Inercia General Horno 690 capa. Elegite una peli, elegite con quién compartirla. Elegite un buen momento. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Todos sabemos que el tiempo está muy raro. Un día hace calor, al otro día frío. Después calor otra vez. Por eso desarrollamos TIR, el refrigerante, anticongelante y anticorrosivo que mantiene la temperatura ideal del motor. Haga frío, calor, frío, calor, frío. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Ahora sí, estamos seguros que no está todo dicho. No está todo dicho. De 10 a 14. Por la 100. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Esta versión de hoy de Gloria Estefan, pero en este caso Valentín Merlo. Conmigo y me cura desde que te conocí. Valentino Merlo, sombra y la mía. 5 minutos pasaron de la una. No. Como dicen, no. Como así decía de chiquito cuando le decían, tenés que ir al colegio. No. Tengo una acuarela constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Claro, esto es Gloria Estefan hablando de Cuba, ¿no? Lo que extraña. Nito empinado, tengo el mar del otro lado. Para mi norte y mi sur. Hoy voy a verte. Voy a verte. Ya se imagina el reencuentro con Cuba. Y yo te, vos te imaginas un reencuentro con Cuba. Estaba pensando, cerré los ojos escuchando a Estefan. Escucha este tema. Voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta. Mi amor. Chicos, hay un tema que quiero hablar que es un tema más en serio de lo que va a sonar. Urticante. Es más, cambia la música y viene capítulo 2 porque esto hay que concentrarse. Farmacia. Yo lo que digo es, a una farmacia. Sí. Y entonces una mujer va a una farmacia y entonces dice, yo voy a buscar una receta, por ejemplo. Y el farmacéutico me empieza a preguntar cosas adelante de otras personas. ¿No debería ser como el banco, la farmacia? Porque, por ejemplo, alguien va y pide factura G. Sí. Ah, poneme un biombo. Poneme un biombo, no me gusta charlar de mis pedos. Claro. No, y los preservativos también. No, están ahí. No, es horrible. Ves a un hombre pidiendo preservativos. Pero mejor se quiere cuidar, yo lo respeto. Pero no me gusta ver que con tacha, sin tacha. ¿Cómo con tachas, Gula? Bueno, piden así. ¿Pero cómo le duele con tachas? Yo estoy comprando el jarabe para todos, para la criatura. Y tengo adelante un señor que pinta canas, pero, pidiendo. El otro día escuché. Reserva con el otro día escuché un tipo que decía. Me das este. Me das factura G y un ibuprofeno. Sí, bien fuerte tengo que decir. ¿Cómo le dijo? Factura G y un ibuprofeno. No quería decir por los pestús. Pero lubricantes, avergüenza los pedos todavía. Sí, no se dice esa palabra. A no, veces son las hemorroides también. No, ¿cómo no se dice? Se dice para poder explicar, pero avergüenza. Avergüenza. Sí, vos tranquilo, desarrollate. Avergüenza no se dicen por lo menos en público cuando uno no quiere, porque dan vergüenza o no. Y según el contexto, acá que estamos analizando, no da tanta vergüenza, porque estamos hablando de la... Ahora, si vos venís cargado, cuando venís con ruidos, en la panza, adentro. Carbón. Llegás a la farmacia y le querés decir, y vos estás con vergüenza. Sí, sí. Carbón, no. Carbón. Laxante. ¿No debería haber biombos? No. Sí. No me da vergüenza comprar nada donde se compran las cosas. Yo se lo doy por escrito. O sea, si voy a comprar algo donde no se compra, es una cosa. Ahora, en la farmacia, tengo que comprar lo que sea, no me da vergüenza. Un Enemol, por ejemplo. ¿Un qué? Enemol. Son esas pelotitas. Sí. La pipeta Power. Esa es la verdadera Power, ¿eh? Esa es la Power. La Power total. Bueno, no te da vergüenza. Yo me muero. Lo que pasa es que vos a veces vas y decís, disculpa, no me das afonizán. Vos tenés la misma patología que estás pidiendo, sí, y si te da vergüenza. O vas y decís, ¿no tenés un algo para los granos? Y te mira y vos estás jugadísimo. ¿No debería ser una cosa más privada para que no te dé vergüenza? Sí, a mí me da vergüenza. A mí me daría vergüenza. Pero pido por teléfono. ¿Qué? Ah, no, yo a mí no me traen por teléfono. Está bien, te digo, está bien, lo de Guille está bien. En el lugar. Biombo sí, biombo no. No. Biombo sí, biombo no. No, biombo no. Biombo sí, biombo no. Biombo sí, biombo no. Biombo sí. Biombo sí. Biombo sí. Biombo sí. Biombo sí. ¿Cortinita en los vestuarios para ducharse? Sí, por favor. ¿Sí o no? Depende. Sí, bueno, justamente. Le hicimos escribir a un médico amigo la receta del éxito. Pero nunca le entendimos la letra. ¿Qué dice acá? Ah, sí. No está todo dicho en la 100. Perfect. canciones de tu vida te acompañan en la radio que elegís todo el día. 99.9 La 100. Soy un pasaporte vencido. Sí, no vale nada. Soy un hombre que ha perdido mil batallas. Sí, papi. ¿Sabés qué soy? ¿Qué? No. Una asociación de penas y olvidos. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me siento? ¿Qué? Una voz gritando, amor, no te vayas. Muchas gracias a todos los mensajes que llegan. Hola. Pareciera como que de sexo se puede hablar porque, ay, sí, es algo fisiológico. Y tirarse pedo también es fisiológico. O sea, entonces se puede hablar de las dos cosas sin ningún problema. Si voy a la farmacia y le digo que tengo gases y me puede dar algo, gases, yo no tengo problema en decirlo. Gases no me gusta. Gases no tiene me otro gusta. Nombre, tiene otro nombre. No, no, yo te digo que no biombo. Pero vos tenés que ir ya con el nombre del producto, no decir dame algo para los gases. Bueno, no, no, dame factor G. Dame tal cosa. Dame factor G. Dame pancreoflat. ¿Para qué va a ser para factor G? Pancreoflat. ¿Cuál es? Pancreoflat. ¿Eso para qué sirve? A los dopes. No digas. No digas dopes. Sí, tiene que haber biombo y tiene que haber algo con que vos te puedas comunicar y que te atienda un hombre. Imagínate, vas a comprar y tenés una señora comprando un jarabe al lado tuyo y viene una piba de 22, 23 años, re linda, re bonita, re amable, y ¿cómo le decís? ¿Me das un Viagra? Yo les voy a decir una cosa, una vez tuve que comprar algo que no es nada de lo que estamos hablando. Sí. Y conozco a alguien en una farmacia. Llegué y estaba llena de gente. Sí. Les voy a decir yo lo que hice, pero es un conocido. Pero yo creo que hay que institucionalizarlo. No voy a decir lo que tenía que comprar. Son galletas. No, pará. Pará, ¿eh? A vos no te gusta cuando coso, no me digas a mí, ¿eh? Basta. No, no empieces a imaginar qué necesito yo para mi cuerpo. Tal cual. ¿Sabés qué hice? Porque lo conozco. Para mí hay que institucionalizarlo. Le digo, saca el WhatsApp. Ah, tenías el. Y le escribí enfrente de la persona, para no decir. Pero tenés que tener un amigo farmacéutico. Claro. ¿Cómo hacer para tener a tu amigo que todo lo que necesitamos? Que todos los farmacéuticos tengan un WhatsApp que te pueda decir, o me lo pedís oralmente. En bueno. En general, mandás las recetas por un WhatsApp, chicos, que eso lo podés hacer. Pero si no lo escribís vos y lo mostrás de tenés. No, esto. No. No, imagínate, te lo engancha alguien y dice ahí, ay, casi lo iba a decir lo que tengo. Nunca nos podrán ver vencidos, porque borramos la fecha de vencimiento que estaba al dorso. No está todo dicho, solo en la 100. Esta ilusión es una caja de sorpresas, una zona de promesas, un castillo de cartón. Mi corazón, el blanco de tus vanidades, tus caricias y tus males, que no entienden de razón. Lastimándonos, queriéndonos, buscando algo mejor. Mi vida es un castigo cuando no te tengo cerca mío. Mi corazón dormido que no quiere despertar. Si no estás acá conmigo, lo que siento por vos pierde filo. Mi vida es un castigo, yo me pierdo cuando vos no estás. Sos la razón de mis angustias, mis tristezas, de mi sonrisa más bella. Sos el frío y el calor. Mi dirección cuando me pierdo en esta selva. Mis fortunas, mis miserias, un capricho sin razón. Lastimándonos, queriéndonos, buscando algo mejor. Mi vida es un castigo cuando no te tengo cerca mía. Mi corazón dormido que no quiere despertar. Si no estás acá conmigo, lo que siento por los pierde filo. Es un castigo, yo me pierdo cuando vos no estás. Yo me pierdo cuando vos no estás. Y sí, acá la sonrisa no se negocia. No está todo dicho. En la 100.

En Beap, aprovechá las ofertas impresionantes. Shampoo acondicionador Sedal por 340 mililitros, 2.770 pesos. Jabón para la ropa diluible Ace por 500 mililitros, 4.900 pesos. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 12 al 18 de agosto del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresá a www.bea.com.ar. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Volvió el torneo local y Fer toma la iniciativa para elegir el Pack Fútbol. Arranca por la derecha, se gambetea Honorio. ¡Qué cintura, Dios mío! Pero la intercepta Bianca y le pide el plan premium de Disney Plus. Con Flow Plus tenés el flow de siempre más dos suscripciones incluidas que podés cambiar mes a mes. Aprovechá el Pack Fútbol para ver todos los partidos y combinala con otra suscripción. Con Flow Plus hay mucho para ponerse de acuerdo. Flow. Encontrá, viví, reviví. Más información en www.flow.com.ar/flow-del-medio-plus. Vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo Vélez este 6 y 7 de septiembre. Pónete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. Canon, canon, canon, canon, canon es mi colchón. Es mi confort, es mi colchón. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/regales. Hay mañanas que arrancan torcidas y otras que arrancan con no está todo dicho. 99.9 La 100. El alcohol me lastimó, por eso es que me enojé. Domingo por la mañana dije basta y lo dejé. Hasta el martes todo bien, el jueves lo perdoné. Y el viernes por la noche le di un beso y me amigué. Me llegó una noticia, le pregunté qué pasa. Una 38, nos vamos a dar un gustito. ¡Ay, que sí! Venga por favor el señor Carrasco. El señor Carrasco, qué chicos. Bien. Mariano Carrasco. Mariano Carrasco. ¿Quién vino? ¿Quién la toma? Chiquitapia. ¿Por qué la toma Chiquitapia? Vení, vení. Encanta. Vení. A ver, vení, vení. A ver, ¿qué le damos? Porque es Andes Origen, lo máximo, Andes Origen, lo máximo. Tenés la Ipandina, la roja, la negra, la rubia y la nueva y super liviana oro. Porque es la Andes Origen, es para todo y siempre se disfruta mucho, mucho. Entonces, va, agarrá, dale para él, para él la verde, esa verdecita. Ipandina. Esa la Ipandina. ¿Esa es la favorita de quién? De Galactus. No, Galactus es el malo de que cuenta sí. Guille Hernández. Sí. Ay, carrito, por favor, de los cuatro fantásticos. ¿Quién más la toma? Galactus, Pedro Pascal. Pedro Pascal también. ¿Qué dice? Fíjate. Qué bien. Ahora, hay que hacer fondo, ¿eh? Sí. Hay que hacer fondo porque es rico. Vamos, Galactus. Fondo. Rica la Andes Origen. Pidió más. El gustito nuestro de cada día. Salud, chicos, a darnos el gustito. Andes Origen. Podemos ceder a veces. Somos abiertos a escuchar. En una sola cosa, no damos el brazo a torcer. La sonrisa no se negocia. No está todo dicho. En la sierra. Talk about it. Canciones que hicieron historia, musicalizando tus historias. 99.9 La 100. Vayamos a donde vayas. Así es. No está todo dicho. En la Cial. San, san, san, san, san, san. 1:48, ¿eh? Clásico de los martes, te invitamos para que vayas a comer el Balo del Matone para dos personas. Menú súper completo que incluye entrada, plato principal y postre. 5167-0100. Y te vas a comer el Balo del Matone en las dos sucursales de Palermo. Banda de sonido de tu día. La radio. Siempre. 99.9. La 100. Este invierno, salí con Goodyear. Compra tus neumáticos Goodyear en 12 cuotas y paga solo 11. Elegí la calidad y la seguridad que mereces. Elegí Goodyear. Ver bases y condiciones en goodyear.com.ar.

Sea inteligente. Piero, la evolución del descanso. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Inglés en el Liceo Británico. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad académica. Cursos presenciales o 100% online. Extendimos la promo. Anotate sin matrícula hasta el 15 de agosto. www.liceobritanico.com. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6 mil pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info, condiciones o limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Escucha ahora la música que viene. Como perra faldera. Marina Will. Ivanzo. Se termina la historia. Mis peces. Con la cara de piedra. Éxito a la vista. Buscaré Lázaro Pérez. Olvídate. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Increíbles, nuestros nombres brillando en neón, coronados invencibles, reyes de un castillo de algodón, inocentes luces del amor, decorando noches de pasión. Tal vez te prometí más de lo que debía y sé que te fallé. No fue personal la desilusión. No fue intencional el camino que nos queda es decir adiós. No, no, no, no está todo dicho, ¿eh? Fuerte el aplauso para Sarasa, señoras, señores. Claro. Elufo, te voy a decir algo. Diga. Que te vi. Te vi. Díganme si me equivoco. Te vi. Claudia, te vi. Julieta y el señor Guillermo. Yo no buscaba nada y te vi. Estás rojito, tomaste sol. Tomé sol, con un poquito. Apenas. Tiene mal rojo, Pelufo. Rojo arrebatado. Sí. es que te están invadiendo de móviles. Sí, hoy, los, hoy fue en una plaza y estaba el sol, tuvo roto el sol. Móviles. Claro. Sí, sí. Lo tienen con móviles, pobre. Y no podés largar para decir, ¿te pusiste protector? No, no me puse protector. Y queda raro en el medio del móvil decir, esperen que me pongo. Bancame que me vea poner el protector, protector 50, ahora, ahora, pantalla yo me posta, pongo. Yo están hablando y en el tengo que hacer eso, porque a mí me duele total. ¿A vos te duele el quemado? No, no, no. Yo ahora me pongo al sol. Estamos en agosto 12. Y no puedo dormir después del dolor. Ah, mirá. Si me agarra el sol. ¿En serio, tanto? Sí, sí, es re siempre, blanco, toda la vida, no, más allá de blanco, porque por ahí vos sos blanco, hay gente que le duele y hay gente que no le duele el quemado. Mm. O sea, claro. Mis hijos también son blancos, qué sé yo, pero no les duele. A mí toda la vida me dolió. Tipo, me acuerdo de Mar del Plata de quedarme. Peines. Una insolación, sí, me duele. De ponerte, no sé si insolación. Rodajas de tomate no te pusieron nunca. Sí, obvio. El empeine, claro, el empeine napolitano, el famoso empeine napolitano. En Mar del Plata, empeine, algo que llamaba bálsamo de cucumber. Que era una crema que te aliviaba. Y yo todavía me acuerdo ese olor a coco. Qué lindo. Claro, sí, pero claro, lo sufrías. Ahora, yo no quiero decir nada de mis padres. Pero se preocupaba mucho más por el post solar, claro, que por antes. Claro, porque en realidad tenés que poner antes para que no duela. Claro. Pero en otras épocas también. Y no duraban tanto, ¿viste? Te metías al agua y se te iba todo. Ahora por ahí tienen más durabilidad. Igual hay que poner este último dos verano horas. Me pasó algo terrible. ¿Qué? Elegí estar abajo de la sombrilla y el reflejo claro, de la arena me... Pero peor si hubiera estado el sol. Me mató. Nunca, insospechado. ¿Sabes lo que todavía nadie inventó? Porque es muy molesto ponerse protector, pedir que te pongan protector, sí, en las partes donde vos no llegás y ponerle protector a tus hijos. Ponerle protector a los pibes antes de llegar a la playa es como intentar meter un gato adentro de un tupper. Sí, sí, es como una cosa que se mueve todo el pero tiempo. Nadie intentó nunca poner un gato adentro de un tupper. Por eso, pero imagínatelo. Bueno, tendría que haber como unos rodillos llegando a la playa que larguen, sí, protector. Como los que limpian el auto. Ahí te tiran. Sí. Está y te protectoreen. Es muy buena tu idea, ¿eh? ¿No le guarda? Gusta eso. Sí. Atentar, ¿se lo podrías vender a alguna marca de protectores de solares? Sí, para una acción promocional. Promo. Claro, claro. Promoción en un balneario. Es buenísimo. Chicos, después esta gran idea. Gran se idea. Con otra Pelufo. Gran idea que es. Atentalo ya. Julieta Prandi, Mariano Pelufo, Santiago Calzarotto, Anita Rosesmutter. No, pero digas, podría ser un apellido así, así. Esa onda. Se quedan con Sarasa. Francesco. Chau, Juli. Chau, Guidín. Chau, Mariano. Chau, Guidos. Llegaron las gaseosas Cunnington Sabor Suave, con toda la frescura y la calidad de Cunnington, para disfrutar en cada uno de sus sabores. Cola, pomelo, tónica naranja y lima limón. Auspicia el pase. Cunnington Sabor Suave, suavemente irresistible. Con Mariano Pelufo, Julieta Prandi y este equipo. La Sarasa. La Sarasa está que arde. 99.9. La 100. Somos los más dignos representantes de una gran costumbre argentina. Somos araceros de profesión. ¡Ay, qué tema este de los decadentes! Es con cosa, con... Como la Laferte, ¿no? Como Laferte. Hoy saltamos al vacío todo. ¿Qué querés que te diga? Montserrat Laferte, su nombre completo. Pues ella se llama Montserrat, en honor a la cantante Montserrat Caballé, que cantaba el tema Barcelona con Freddie Mercury para los Juegos Olímpicos. ¿Se acuerdan? Qué esa canción. Tema. Barcelona. Cantaban Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Ah, no sabía que era por eso. En honor a Montserrat Caballé, una gran cantante lírica, los padres de Mon Laferte le ponen Montserrat. Qué hermoso. ¿Eh? Y esto es todo. Y lo ya que le cayó el don hoy. De la voz. Porque vino así. ¿Cómo sabían? La bendijeron con eso. Claro, que iban a hacer con esa tremenda voz. ¿Te das cuenta? Absolutamente. Hay cosas que te bendicen y otras que son como pequeñas traiciones que nos suceden a diario. Sí. ¿Sabes que te dijeron? Van a tu cumple y te dicen, che, no llegué a comprarte regalo, te lo doy la semana que viene cuando nos veamos. No. Nunca va a llegar ese regalo y lo estás esperando y no llega. ¿Sabes cuándo siento yo que de verdad me la hacen fiero? Cuando en alguna góndola agarro algo porque hay 2x1 y cuando llego a la caja y lo pasan, digo, de esta hay 2x1, ¿no? No, me dicen. Ay, sí, es horrible, sí, agarra, es horrible. Ya 2x1. Sí. Y voy y digo, no, pero ahí en la góndola dice 2x1. Ah, no, pero capaz que es el producto al lado y se movieron. Fíjese, justo. Sí, son bueno, botellas de vino las que están. Y las se movieron para mi lado y hay 3x1. La terminás llevando. Claro, sí, otra en la que me siento así traicionada es cuando llamás al que te provee algún servicio porque para pedir un descuento y te ofrecen el mejor descuento de tu vida y te ofrecen todo y bueno, ya con la factura que viene le va a llegar todo esto que le prometimos. Después llega la factura, no hay nada. Nada de lo prometido. Es más, creo que tenés un bono, pero para arriba. Tenés que pagar doble. Que aumentó el producto. Y vos ya habías estado media hora por teléfono para conseguir ese supuesto descuento que nunca llega. Y decís, ya fue, lo terminas pagando. Qué traición esa, ¿eh? Sí. Qué traición. Cuando pedís, Santi, cuando pedís nafta super, te pusieron premium, dijeron que se equivocaron y ahora te sale el doble. Claro. Lo tenés que pagar. Te cobra la premium. Obvio. Y te digo algo que nunca me olvidé en la vida. Porque ¿qué? Cuando vos te ibas de los cumpleanitos, te daban una bolsita. ¿Vos recordás eso? Sí, claro. Claro, a mí siempre me iban a buscar último cuando no se olvidaban de ir a buscarme. Y ya no había más bolsita. ¡No! Y me la podés... Hasta el día. No te daban nada. No. Eso es algo esa para traición, hablar en terapia, te digo. No, esa traición no la superé nunca más. No. Me iba de los cumpleaños sin bolsita. Qué terrible, Santi. Yo te compadezco. Hay gente que en la mesa, creo que debe suceder, que te debe decir, ya estoy saliendo. Y está entrando a la ducha. Sí. ¿En qué mesa? ¿En esta mesa? Yo tengo una mejor para contarte de esta mesa. A ver. Eran los primeros celulares y nos manejamos por SMS. Me escribe un amigo que trabajamos juntos y me dice, ¿estás viniendo? Sí, estoy en camino, le puse. Mando el mensaje. Obviamente está en mi casa. Suena el fijo de mi casa. No. Fue todo dudas. Sí. Yo atiendo y no hablo. No, ¡ay, Mariano! Porque, no, ya te digo, conocen. Por ahí era mi abuela y me iba. Pero, ¿y si era él? Claro. Y él no habla. No, porque sabía. Ya te conocen. Y hubo un silencio del teléfono de los dos lados y él cortó y yo corté. Y era él. Y supimos que ese era el límite de nuestra amistad para que no volara todo por el aire. Claro. Exactamente. Sí. Seamos buenos entre nosotros, chule. Basta. 11-3700-0100. Pequeñas traiciones de la vida cotidiana. A ver, contanos, dale, que arranca Sarasa. Toda la tarde Sarasa, Mariano Pelufo, Julieta Pazzi están en la 100. Lo mismo en distinto lugar. Bailamos al ritmo de nuestro deber. Y ya que hoy saliste, vas a enloquecer. Porque lo necesitas. dónde vas? ¿Qué haces cuando estás sin luz? Tanto lo disfrutas y vas a volver a hacerlo. Me pierde la soledad, lo sabes con exactitud. Tanto nos hizo mal. En distinto lugar bailamos el ritmo de nuestro deber, y ya que saliste vas a enloquecer porque lo necesitas. Decime hacia dónde vas. La música que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99 La 100. Oxidal. Y en la cátedra. Gastando a cuentas de un vuelto que no va a volver. Si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos. Ciegos, más garúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de chico, buen perdedor. Vuelvo a mi cucha rengueando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no. Sobrando es la fe. Vuelvo a mi cucha rengueando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera tocarte, ando bloqueado, no puedo hacer pie. Y no es que no quiera abrazarte, pero ando bloqueado. Nena, lloro. Shut up! besarnos los pies. A bajar las persianas, se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha. Más garúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia, chico. Sobrando es la fe. Vuelvo a mi cucha regando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera tocarte, ando bruceado, no puedo hacer pie. Y no es que no quiera abrazarte, pero ando sin mimos. Esto es Sarasa, en la tarde de la 100. 18 minutitos pasaron de las 2 de la tarde hasta las 5. Saraseamos juntos como todos los días. Y hay pequeñas traiciones cotidianas. Cuando te comen tu postre que tenías guardado, escondido en el fondo de un estante de la heladera, que vos lo escondiste detrás de la mermelada para que nadie lo vea. A propósito, para que quede ahí, obvio, claro. Pero ya fue. Te lo comieron. Yo me siento así traicionado cada vez que mi hermana me dice quédate a comer que hay milanesas y terminan siendo de berenjena. No, no, claro. O de soja. Igual a mí me gustan las de berenjena. A mí también me gustan. Son ricas, todo es milanesable. Pero cuando te dicen milanesas, uno se hace la idea que son de carne. Claro. Y a lo sumo de pollo. Traición me hacían mis dos hermanos mayores cuando éramos chicos, que ellos querían que yo jugara al fútbol con ellos para mandarme al arco. Yo atajaba y ellos dos me mataban a pelotazos toda la tarde. Pobrecita. Con la promesa de que después cuando termináramos íbamos a jugar a las muñecas los tres. Mentira. Jugábamos toda la tarde al fútbol y después mi mamá nos llamaba para tomar la merienda y nunca jugaban a las muñecas conmigo. Qué injusto eso, ¿eh? Qué injusto. Sí. La traición en mi vida cotidiana es con mi gato. Yo me voy a acostar, lo miro, como diciendo, dale, anda al baño ahora, así me puedo acostar y no me hinchas con la puerta. Y él me mira como diciendo, dale, acostate, así me dan ganas de ir al baño para que me abras la puerta. Y típico todos los días me acuesto, miau, miau, miau, levantarme 20 veces para que el gato salga. ¿Por qué más vivo que vos? Y él hace lo que él quiere, no lo que vos querés. Porque el gato manda, es el rey de la casa. ¿Qué manda? El encargado de edificio me ofrecieron una empresa el internet gratis para que le consiga a todos los clientes habidos y por haber, y ellos me iban a dar el internet gratis. En principio me iban a cobrar muy poco. Hoy la boleta es más cara que cualquiera. Hoy están todos los abonados en el edificio y hoy dicen que nunca hablaron conmigo. ¿Viste? Oy, alta traición. Alta traición esa, ¿eh? A ver, pequeñas traiciones de la vida cotidiana. Cuando le decís al peluquero, solo las puntitas. Oh. No, eso es tremendo. Traidor. Alta traición. Lo soñaste. Lo soñaste. Lo pediste. Lo lograste. Vuelve Oasis. Y vuelve a nuestro país. 15 y 16 de noviembre. Estadio River Plate. Y sí, te invitan a Seattle.

love. Bueno, 2:30 pasaditas, nuestra tarde zaracera de martes, che, que nos encuentra disfrutando juntos este clima hermoso, Anita, ¿eh? Invierno primaveral con 21.8 de temperatura, estaba anunciada la máxima en 22 y aquí estamos ya a punto de alcanzarla. Te digo, no sé si es un invierno primaveral o una primavera invernal, ya, sí, porque sí, está pasadito de invierno ya. Y mañana vamos para abajo. Exacto, esto es una traición. Un espejismo. Mañana es máxima de 15 y viento que se va a poner frío, así que si querés saber cómo sigue la semana, todo eso está en la100.com.ar. Bueno, hablamos de pequeñas traiciones, de la vida diaria, del día a día. A ver, contanos. Me siento traicionado cuando compro una ropa que por ahí me queda un poquito grande y la persona que me lo vende me dice, quédate tranquilo que con la primer lavada encoge. Se achica. Sí. Se acomoda, te dice, no te no dice. No se acomoda nunca. No se acomoda. No, igual es peor los zapatos, que te dicen que ceden, sí, y nunca va a ceder. No, jamás. Y el zapato que te queda chico nunca te lo vas a poder poner. Lo sufrís siempre. Es terrible. No. Y el peluquero lo mismo, ¿eh? El peluquero lo mismo, traidor. Con el correr de los días se va sentando. No. Yo me siento traicionado cuando tenés algún problema en alguna empresa y te mandan a que te responda el chatbot. Nunca encuentro la solución. El chatbot nunca resuelve. Detesto. No. Y aparte en un momento dices, ¿qué más podemos hacer por vos? No, nada, no solucionaste nada, chatbot. Pulsa el número uno si tal cosa, el número dos. Y ninguna de las opciones es la que vos buscás. No, chatbot. Claro, no. Cuando vos le pones lo que necesitas te dice que no entiende y ahí querés revolear el teléfono. Sí. Yo me siento re traicionada cuando ves la promoción que dice con tal billetera virtual, tanto de descuento, y cuando llegas a la caja, la aplicación no abre y terminas pagando con otro medio de pago. Claro. Y no están dando, te dicen, no sabemos qué pasa, no están dando la aplicación. Ah, ¿y qué hacemos? Ajá, ¿y qué hacemos con mi descuento? Mándanos más mensajitos, pequeñas tradiciones de la vida diaria, dale. Llevamos la bandera de la zaraza argentina bien alto. Somos Araceles de la Cuna. 99.9. La 100. Darkness on my

música te acompaña a donde vayas. 99.9 La 100. Que escuches en este programa. El 99.9% es Sarasa. 15 minutitos para las 3 de la tarde. Seguimos Saraseando juntos en vivo. Nos puedes ver en Twitch. Hasta las 5 no paramos. Y hay pequeñas traiciones cotidianas, como cuando te dejan sin papel en el baño, sin, por ejemplo, agua, sin agua en la jarra. Y claro, así podemos estar. En una convivencia pasa eso. ¿Cubeteras vacías? Cubeteras vacías. Sí, sí. Total. La traición de mi vida cotidiana es cuando voy al gimnasio, corro media hora y la cinta me dice que corrí 4 kilómetros y mi reloj dice que corrí 5. Ay, ¿cómo es eso ahí? ¿Quién te está robando un kilómetro? Alguien miente, claro. Alguien miente. Traición es cuando estoy jugando a la Play con mi primo y viene mi sobrino y le ponemos otro joystick pero desconectado y no se da cuenta. ¡Ay, no! ¡No! Qué malo. Qué no, malo son. Es que está muy bien. No se hace está bien. Eso. Sí, sí, sí. Se tienen que hacer de abajo. Está bien. La decisión es la que yo hago a mi esposo, chicos. Le digo siempre a las tardes, vamos a caminar 30 cuadras. Bueno, y un día se transforman en 30 y 30 de volver son 60. Y así sucesivamente y le voy aumentando 5 cuadras, 6 cuadras. Pero está bien. Bueno, pero está bien. Ganan en salud. Tiene un trasfondo de salud, no está mal. Cuando en la cuenta viene el pan, el cubierto y un montón de zarazas más. Sí, ahí no está bien. No está bien.

me dio. Al final del camino el mejor era yo. Tenía que descifrar qué fue esta revelación que hiciste de mí. Explícamelo. Suenan todo el día en tu radio. 99.9 La 100. Somos culpables de este amor escandaloso. Que fue lo mismo de pasión al invento. En el remate. Seguir sintiéndolo poco a poco. Fuimos volviéndonos locos. Es el amor de nuestro amor. Nos entregó con su licor. Mi culpa de carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsable. Que la imprudencia del rumor hoy desató. Que descubiertos por la luz de la mañana. Nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Es el amor de nuestro amor. Nos entregó con su licor. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Bueno, la segunda hora de Sarasa que arranca, 3 de la tarde en punto, che, y acá estamos. Bueno, existen los dadores de sangre. Sí. Los dadores de médula ósea, los dadores de un montón de cosas. gente que ayuda. Ahora, existen dadores naturales de energía que nos recargan. Mira. Por ejemplo, el sol. Reír. Bien, es verdad. Meditar. La música. Cuidarse, hacer ejercicio, la naturaleza, los alimentos saludables que nos hacen sentir bien. Hay un montón de cosas que si una las incorpora a su vida, recibe esta energía. Bien. Ahora, vamos a los particulares. ¿Cuáles son los dadores de energía para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el tuyo? Y uno que no lo tengo así muy cerquita, pero es estar frente al mar en cualquier momento. Las patitas en el agua. Sí, así en cualquier momento del año. Pero en general, si hay poca gente, mejor. Porque ahí es como que me penetra la energía del mar. Si está lleno de gente, no es lo mismo. No. Sí, te gusta egoístamente disfrutar del mar. Si tenés todo el mar para vos, para escuchar, para ver, todos los sentidos ahí se despiertan. Sí. Y bueno, desde acá estamos lejos, pero no estamos tan lejos. Es verdad. Cambia completamente la energía. Mario. Yo a veces me siento al solcito en mi casa, en el patio, ahora que hace frío, ¿eh? Me digo, me voy a sentar un ratito al solcito. Y me saco los zapatos, ¿no? Entonces me pongo en patitas. Y viene Cachetes y se me acuesta al sol, pero arriba de los pies. Me aplasta, él con su cuerpo me aplasta los pies, como necesita el contacto el tipo. Sí. Y eso a mí me... Nos sentamos los dos ahí. Somos los únicos dos varoncitos de la casa, ¿no? En nuestro momento. Sí, claro que sí. Se tienen lindo que consolar. Varios. Mis hijos, una. Sí, claro. Bueno, Emanuel es otra, dador de energía. Y comer en la cama siempre fue una sanación para mí. Cuando yo estoy... La revive. Sí, es el mimo más grande que me puedo dar. Comer en la cama con la bandeja. Sí. ¿Vos, Santi? Yo voy al gimnasio y en el gimnasio hay una bolsa de boxeo. Y le das. Me pongo los guantes. Sí. Y le empiezo a dar con alma y vida. Pero yo estoy creído en ese momento que sí, soy Tyson. Son Nico Vázquez. Exactamente, Rocky. Ojo con la patada. No, sin patada. Ah. Le empiezo a dar. Cuando termino, te digo, estoy tan relajado. Mm. Es como una energía que me atrapa. Mira. Después hay infusiones que según el momento del día son un dador de energía. Viste, cada uno tiene su infusión. Algunos es el café, otros es el mate a la mañana. El tecito. El tecito de las 3 de la tarde. El vinito. El vinito a la noche. La copita de ron. Es verdad. ¿No? Como que hay pequeñas cositas que vos decís, ay, esto a mí... Te revitaliza. Sí. ¿Sabes qué otra cosa también? ¿Qué? Juntarse con gente que a uno lo hace reír. Re. Ay, porque reírse, sí. ¿Viste? Parece que el que se ríe mucho es un pavo. No, si lo pasa... No, porque la risa es linda. Cuando te duele la panza de tanto reír. Totalmente. Reís con ganas. Está confirmado, liberamos endorfinas y está confirmado que la hormona de la felicidad está ahí, en la risa. Puro beneficio. Juntarse con gente positiva que te hace reír. Sí. Eso es lindo. Sí, y saber escucharse también, ¿no? Como sí. Saber cuándo no estás para un plan, por más de que sea con gente que uno quiera. A veces uno no está para hacer cosas. Y uno decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy no estoy para eso. Hay que correrse sin culpa. ¿Sí, alguien que te escribe de la nada para ver cómo estás? Y hace bastante que no hablas. Y dice, no, estaba pensando en vos, ¿cómo andás? Y no, importante. Y no te quiere pedir bueno. Nada, cero. No, queda ahí la charla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Y nada más. Tal cual. Eso, ese momentito, sí, es verdad, te inyecta energía de la buena, de la linda. Dadores de energía. ¿Podemos abrir las líneas, Belu? Dale, a ver qué nos cuenta la gente. La gente nos cuente cuáles son esos dadores de energía que tienen en su vida. Sacar al perro, algún deporte, unos mates con un amigo o una amiga. Sí. Solo, unos mates solo. Tal cual. Recargar energías. Leer un buen libro. Jardinería también. ¿Qué puede ser? Claro, un buen libro, como dice Anita, una caminata. Sí. Una cervecita fresca, ¿por qué no? También, Dadores de energía naturales, así, que encontrás en el día a día, en la vida cotidiana. A ver, contanos. Mentir es otra cosa. Lo nuestro es Sarasa. Quédate en la ciencia. Y lo vas a entender. Coming up.

Todo el día en 100. 99.9. Sin aire, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría quererte. Claro que nada de lo que digamos podrá ser usado en nuestra contra. En nuestra defensa, es todo zaraza. 17 minutitos pasaron de las 3 de la tarde y hay dadores de energía naturales que cada uno tiene el propio, o varios. A ver, ¿cuál es el tuyo? Natural es llegar a la puerta del colegio y cuando mi hija de quinto grado sale, me ve a lo lejos y se pega una sonrisa que no les puedo explicar. Qué lindo, es inexplicable ver esa carita. No, increíble, increíble. El Newcom es un deporte, es el vóley adaptado para adultos mayores. Mira. Sí, en vez de pegarle a la pelota y hacer contacto, es como que la podés agarrar y pasarla sin quedártela mucho tiempo. No es como un partido básquet, pero es como... Está bueno. Mi dador de energía es llegar al negocio temprano, como siempre, y antes de abrir, en mi rincón ahí apenas de luz, de tomarme unos mates. Y ahí me quedo esos 5 o 10 minutos, unos matecitos, mucha energía siento. Mucha. Qué hermoso. Bien, unos matecitos, me gusta, ¿eh? A mí lo que me carga de energía es andar en bici, hacer ciclismo. Me voy al Parque Sarmiento y ahí le doy como calzaroto a la bolsa de bolsillo. Pero ¿sabes cómo te entiendo? También va con la bici, ¿eh? Sí. Eso te iba a decir, Juli, porque la pista de bici del Parque Sarmiento es espectacular. Mira. Es un lugar bárbaro. Claro. Y después también hiciste la de ir a la con la bici hasta la estación de tren, tomar el tren. Va conociendo pueblos. E irte lejos. Claro, lindo. Y también es lindo, por ejemplo, encarar para el Paraná en bicicleta. Esa la vamos a hacer todos juntos, todos el Paraná juntos. En bicicleta. Mariano empezó a entrenar. Sí, vos recuperate. Bueno. La mejor energía para mí de un día de pesca. Caña, pesca, costa del río. Escuchar ese ruido, las aves, qué lindo, sí, qué bueno. La naturaleza. Yo voy a hacerte el asado, porque no he ido varias veces y no quiero bajarle el precio a tu paz ni a tu lugar ideal. Pero no le encontré todavía el jeite a tirar el piolín al agua y esperar. Esperar es que ese es el tema, esa espera, esa conexión con el entorno. Yo saco a ver si viene. ¿Viste? Como, no, te mata la ansiedad. Entonces prefiero hacerte el fuego, vos pescá tranquilo. Para mí le doy energía semanal, ya que trabajo toda la semana full. Es los domingos, tipo 11:30, escuchar música, tomar cervecita y ponerme a cocinar para mi familia. Es lo mejor que me recarga para toda la semana. ¿Viste? Apareció la cerveza, Juli, la cervecita. Apareció. Mientras cocina. Sí. Cocinar es lindo, a mí me gusta también. Y cocinar para otros. Y cocinar para otros. Sí. Mi dador de energía es cuando llegan las 2 de la tarde y los empiezo a escuchar a ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos todavía! Gracias, rey. Claro, porque hay que pensar la gente que está esperando este momento y ni te cuento cuando suena esta cortina. Oh, ¿no? Olvídate. Llaman a la 100, hablan con nosotros y se convierten automáticamente en el semifinalista del día de tu casa con Sarasa. 5167-0100. Hay una casa de Vivienda Roca y esperándote y hay un lugar en la semifinal para vos. Llámanos ahora tu casa con Sarasa. Al programa le podríamos haber puesto Cosa de Argentinos. Preferimos ponerle una de nuestras mayores características: Sarasa. Sarasa en la tarde de la 100.

Lo que tenemos los argentinos es que siempre sabemos renovar la Sarasa. Tu casa con Sarasa. Sí. Pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, tenemos datos, che, porque se ha comunicado alguien según bases y condiciones. Ahora está complicada la señal, Sí. Viste que siempre está complicada la señal. ¿Cómo puede ser? Nixon habló por teléfono con el astronauta desde la Luna. No lo puedo creer. En el año 69 le dijo, señor presidente, ¿está todo bien? Y el otro sentado en el despacho dijo, ¿todo bien? ¿Qué onda la Luna? Bien, todo tranquilo. Ya pegamos la vuelta en breve. Bueno, listo, copiador. Okay, Roger le dijo, cambie fuera. Y volvieron. Y todavía hoy no podemos enganchar con un oyente. Se te corta el estacionamiento del DOT. ¿Cómo puede ser? Que se llama Alejandro Vinelli. Bien. Y los últimos tres del DNI es 084. Perfecto. Es de Quilmes, la localidad de Quilmes. Y la casa la haría por ahí, en Quilmes. En así Quilmes. Que perfecto. Perfecto. Che, muy bien. Bueno, sí. Tenemos semifinalista del día. Tu casa con Sarasa, con Viviendas Roca. Vos todavía tenés chances de convertirte en semifinalista. Y cumplir el sueño de tu casa. Tu casa. Con Sarasa. 99.9. La 100. Presentado por Vivienda Roca. Mariano Pelufo. Julieta Prandi. Y un gran equipo que pone la Sarasa donde debe estar. 99.9. La 100. Come on.

La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. ¿Qué somos? Saraceros. Mariano Pelufo, Julieta Prandi y un gran equipo que nunca, pero nunca, se queda sin palabras. Sarasa 99.9. Estamos listos para la frase que te habilita para jugar. ¿Estás lista, Anita? Lista, una manera de decir. Bueno, y dice. Fue arriba es. Y bueno. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado. Es difícil. Claro. No venías de cantarla. Tenés que arrancar de ahí. Vocaliz. Exactamente. Entonces es muy difícil. De pronto la frase. Sin calentar la gola y todo. Bueno, ¿cómo dice entonces? Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado. De Tini y Morat. Bien, perfecto. Y habilitamos el 5167-0100 para jugar a las 4 de las 4 con casasilvia.com, que tienen medio millón de pesos en un orden de compra y tienen de todo en el mes de la niñez. Juguetes, tecnología, hogar, bazar, deportes. De todo de verdad en este agosto, mes de la niñez, con un montón de promos espectaculares, con un montón de descuentos en un montón de productos, sí, con planes de pago increíbles, con créditos personales si vos no tenés tarjetas, con cuotas con tarjetas. De todas las formas podés comprar online en casasilvia.com y en cualquiera de sus sucursales. Tienen 36, la última que abrieron en Campana, ¿eh? Tienen un gran servicio postventa, así que metete y chusmeá ya mismo casasilvia.com, siempre al servicio de tu hogar y habilitado a las 4 de las 4. Somos Saraceros. Mariano Pelufo, Julieta Prandi y un gran equipo que nunca, pero nunca, se queda sin palabras. Sarasa 99.9. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Casi te confieso que también he sido un perro compañero, un sabueso, un perro ideal que aprendió a ladrar, a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Tan profundo no me duele, hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. La música te acompaña a donde vayas. 99.9 La 100. Lejos. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Mariano Pelufo, Julieta Prandi y un equipo que cada tarde en la 100 le rinde tributo a la Sarasa. Mira cómo arranca esta última hora, Juli. Sí, perfecto, tenemos una temperatura perfecta, hoy es una tarde perfecta. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde y todo lo que tenés que saber no está en los canales de televisión. No. Está en internet por ahí dando vueltas, en otros países, en el mundo entero, en otros planetas. Está acá, con Santiago Calzarotto. A veces, a veces tu pensamiento tiene sonido. A veces siempre. ¿Viste? A veces como que tu pensamiento está musicalizado. Sí. Y a veces yo cuando entro al cajero automático... Me pone muy nervioso. ¿Por qué? Siento que, no sé, como que estoy transfiriéndole al FMI la deuda argentina y en realidad no, estoy sacando 20 mil pesos, ¿me entendés? Sí. Pero para mí es un nerviosismo. Pongo la clave, le pifio la clave, conclusión, me termina chupando la tarjeta, me voy sin la tarjeta, sin el efectivo. Y en ese momento, en mi cabeza, suena esto. Escuchá. La puta madre que nos parió. Pará, ah, y sí. Cuando abren la puerta y estás en el cajero y es, no sé, de tarde, noche, te da una sensación de indefensión rarísima. Decís, quiero que termine este momento ya. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Te sentís muy presionado. Sí, sí, sí, sí, quiero irme. ¿Sabés cuándo me pasa a mí? A ver, María. Cuando dejo el auto en el mecánico y le mando un mensajito a la tarde para pasar a buscarlo y me dice, ¿todo bien? Y me pone, cuando pases te cuento. No, ahí en mi cabeza suena. No es el día. La puta madre que nos parió. Todo es dolor, todo es dolor. Una que es muy simple, que nos pasa a todos y que invita siempre al insulto y no importa quién esté adelante, es cuando vas por la calle con tus lindas zapatillas, con tu lindo pantaloncito, caminando tranquila por la vereda y de pronto pisas esa baldosa y el agua Y entonces qué suena. La puta madre que nos parió. Y quedás ahí como una puteadora delante de la gente. Cuando tu día viene tranquilo y ves que suena el celular y es el colegio. Y te dicen, hola, Julieta. Sí, ¿quién habla? Soy la preceptora. Bueno, ponele, de Mateo. ¿Tenés un minutito? Y yo pienso. La puta madre que no parió. Nunca es para felicitarte, ¿no? ¿Qué? Nunca es para felicitarte. ¿Qué pasó? Vas al médico, Santi, te ve bien. Te manda a hacer unos chequeos de rutina. Nada, sangre, orina, unas cositas, la presión, qué sé yo. Lo vas a ver y te dice, mira, te voy a hacer otra orden porque hay unos estudios que quiero repetir. Ay, entonces, ¿qué pensás? ¿Qué quieres repetir, hijo de...? Si salió todo bien. Mirá, algo muy chiquitito que me pasa y seguro les pasa a ustedes. Estás con algo en pomo. Es una crema, es un dentífrico, es una base de maquillaje a la que ya le queda poquito. Entonces vos apretás, no sale. En un momento apretás y salió el espejo, remera, la ropa. A mí me pasa cuando me voy a bañar y dejo algo en el horno que le faltan unos minutitos. Y le digo, chicos, me lo miran, son 5 minutos. Y lo apagan. No tardo más, en 5 me lo apagan, puede ser. Y me estoy secando el pelo y de pronto un olor a quemado. No. Si te lo pedí bien, Si yo lo pensé antes, para que salga bien. Ay, Dios. ¿Cómo es posible? Es muy difícil vivir. Es muy difícil vivir. Muy difícil. Estamos agotados. Muy difícil vivir. Muy difícil vivir. Estamos agotados. Hay muchas. Mail del banco. Sí. Mariano, ¿cuándo te pasás por acá? Tenemos que charlar unas cositas. Pero si yo tenía todo en regla, ¿algún problema? Vení y lo charlamos, te dicen. Claro. Ay, Dios mío. Es como cuando te llamas de recursos humanos. Ni hablar. ¿Puedes pasar por la oficina mía un ratito y charlamos? O cuando creíste que habías pagado la obra social que estaba adherida a la tarjeta y no estaba adherida. No. Y debes 2 meses. No, y entonces te llaman y te dicen, te cortamos el servicio. Claro. Tanto y vos, no. Dios mío, a ver, momentos de la vida, de tu día a día, donde de repente algo pasó y suena en tu cabeza esta canción. Cuando estás laburando en la computadora y tenés el texto armado y no pusiste guardar. ¡No! Se acabó la batería, se te apagó, lo que sea. No, eso es terrible. Entonces suena la puta madre. A ver, contanos, dale. Con Mariano Pelufo, Julieta Prandi y este equipo. La Sarasa. La Sarasa está que arde. 99.9. La 100. Baby by the hill, and do the next thing that you feel. We were so advised in a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true, I said. That's all day long. Take your baby by the hand and pull her close and there, there, there.

escribí, fui juntando pedacitos de mí. Pasó otro mes y sobreviví. Separé tu soledad de la mía. Mariano Pelufo, Julieta Brandi, Saraceros de Profesión. 99.9. La 100. A ver entonces, che, esos momentos de la vida donde decís, no, la puta madre, ¿qué pasó? A ver, contanos. En mi cabeza suena esa canción a las 11 de la noche cuando nos queremos sentar a comer, después de hacer dormir a los bebitos, y escuchamos que uno llora. Oh, para despertar al otro. Tal cual. Chicos, yo tengo garrafa y cuando te levantás a la mañana con esos fríos y que la tenés que cambiar, ay Dios, no, ahí sí que ahí suena, ¿eh? Ahí suena, claro. Paraceros, a mí me suele pasar, vos estás tranquilo en la oficina, tomando un mate, trabajando, y viene un compañero y te dice, che, te llama el jefe. La puta madre que lo parió. ¿Qué querés, hermano? Ay, Dios mío. Hay un momento en la vida que me pasa, y en mi casa mismo, que yo voy, van todos al baño, pero yo llego por una urgencia, no hay papel. Obvio. Sale igual, se lo canta bueno, el mismo. Bueno, justamente ayer salgo del médico, me voy a la farmacia y estaba mal hecha la receta. Ay. Tuve que volver de vuelta al médico. Ay, no, es terrible ese momento. Otra hora y media parado ahí afuera. Ah. La puta madre. Cuando vas a pagar algo y ves que no hay nadie en la puerta, pero te asomás y ves que adentro hay 200. Ah. Hola chicos, ¿cómo están? No, terrible cuando te levantás en la oscuridad y te da con el dedito del pie. Durísimo. ¡No! Durísimo. ¡Ay, Dios! ¡Que no parió! Tremendo. Terrible, terrible. Sí, sí, sí. Bueno, como ya sabes, La 100 es la radio oficial que te lleva a los mejores festivales de música del mundo. El nuevo destino es Brasil. Junto a Travel Services queremos que estés en The Town 2025. Incluye aéreos, estadía y pases exclusivos para el festival. Vas a disfrutar de los mejores artistas internacionales en 6 escenarios increíbles. Además, vas a tener la oportunidad de recorrer Brasil. Ahora llegó el momento. Ingresá a la100.com.ar, buscá en la sección concursos la noticia que dice La 100 te lleva a The Town en Brasil. Y toma nota del artista que publicamos en la noticia. Eso es fundamental, ¿eh? Cuantos más nombres tengas, más chances vas a tener de ser el ganador. Este 2025 La 100 te lleva a uno de los mejores festivales de música de todo el mundo. The Town 2025. Te invita Travel Services a tu servicio. ¿Ya sabes cómo empieza tu día mañana? Un no en tu vida, Sorbo. No seas prejuicioso. ¿Sos prejuicioso? No. No. Ay, somos esta Matea. No, yo te digo una cosa que no doy crédito. A las 7:30, Santiago del Moro. El Club del Moro. No, a mí me pasó en lo de Juana Viale, que quise mencionar algo que me habías contado vos. ¿Viste cuando vos te pones medio? No, guau, si guau, me cargas, me lo usás para el programa de. Nada, me metí en un berenjenal. Desde las 10, Guido y Laguna. No está todo dicho. ¿Sabés cómo empieza tu mañana? Con La 100. Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Kristi Noem, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede evitar problemas descargándose la app CBP Home y deportándose de forma segura. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura. Y

Doctor Hernán Bobo, matrícula 25039. ¡Olis! No soy Juli Poggio, porque cuando un día me supere y se me parte la cabeza de dolor, no soy yo. O si estoy ensayando y de repente me agarra un dolor muscular, no sé quién soy. Cuando algo te duele, no sos vos, pero yo encontré algo que me alivia. Con Iuevanol, vos volvés a ser vos y yo vuelvo a ser yo. Y ahora sí soy Juli Poggio. Para dolores leves, intensos y ultra intensos, Iuevanol reba con vos. Elegite un libro. Elegite un momento. Elegite el silloncito más cómodo. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otro 5, no sé. El aire de la oficina me liquidó. Mira, Luqui, sos un chamullero. Yo como tu modem no te creo nada, pero bueno, ellos no saben que ya te buscaste una serie de 10 temporadas para maratonear. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Que descansar no sea algo casual. Sea inteligente. Piero, la evolución del descanso. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llama a Moraya. Moura. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Inglés en el Liceo Británico. Cumplimos 90 años brindando la mejor calidad académica. Cursos presenciales o 100% online. Extendimos la promo. Anotate sin matrícula hasta el 15 de agosto. www.liceobritanico.com. 99.9. La tarde pasó volando y ya estamos entrando en la última media hora de Sarasa. Vos no te muevas de ahí, porque esto sigue hasta las 5 de la tarde. Sí. 4:30 de la tarde, momento de jugar a las 4 de las 4. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Javier te habla. Javier, ¿de dónde sos? Yo, de Lanús. De Lanús. Javier, ¿te acordás la frase que te habilita para jugar? Por supuesto, claro. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado. Sí, claro. Sí, no, muy bien. No el tuyo, porque ahora sé que lo tenés muy bien guardado. Claro, sí, tal cual. Ahora sí. Bueno, habilitado para jugar, ¿eh? Hay medio millón de pesos en casasilvia.com. Tenemos seguro. Sí, digo. Seguro, espero que no me pase lo del de ayer, pobre, que no pegó una, claro. Porque viste cuando llamás. ¿Viste? Cuando juega otro al aire, vos la sabes toda. Cuando te toca a vos, sí. Se complica. Cultura tal general, tal. Cine y series, historia o deportes. Cultura general. Bueno, vamos con cultura general. Tienen opciones, ¿eh? Preparado, tiempo en el aire, sí. Ya. Sí. ¿Quién conduce actualmente el programa Sálvese Quien Pueda? Karina Masoco, Yanina Latorre, Pamela David. Yanina Latorre. Sí, ¿cuál es la ciudad más austral del país? Comodoro, Rivadavia, Puerto Pirámides o Ushuaia. Ushuaia. Sí, ¿qué es un pentagrama, un símbolo alquímico, un grabado gótico o el conjunto de líneas para escribir música? Conjunto de líneas para escribir música. Sí, señor. ¿Cuántas letras A tiene la palabra azafata? ¿3, 4 o 5? 4. Sí, tiempo. Muy bien. Bien. 4 en 27. Mirá vos, no solo no te pasó lo de ayer, sino que las enfocaste las 4 y en un muy buen tiempo, ¿eh? Bueno, me alegro. Así que quedaste en la tabla de posiciones primero, ahí si actualizamos los resultados, a esperar definiciones y hablamos pronto. Un abrazo grande. ¿Corto o espero en línea? No, ahora cortá que ya tenemos todos tus datos, la patente, el 08, todo. Dale, gracias. Abrazo grande. Chau. Ahí se fue, las 4 de las 4 y medio millón de pesos en casasilvia.com, Anita, claro, ¿Qué es este veranito, Anita? Y bueno, disfrutemos la tarde, lo que dure, 22.4 de temperatura, por eso está tan lindo, sigue el sol asomando. Mañana en Buenos Aires mínima 8, máxima 15, así que se va a notar este cambio rotundo de temperatura. El jueves máxima de 14. Bien. Para completar la semana, incluso llegar al fin de semana y ver cómo está el clima, la100.com.ar. Toda la tarde. Sarasa. Mariano Pelufo. Julieta Pazzi. Están en la 100. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar, la distancia va perdiendo.

hate you. I love to hate you. I love to hate you. I love to hate you. Sarasa. Bueno, menos cuarto, nuestro último ratito de Sarasa de este martes, che, con mucho todavía para compartir. Sí, hemos hablado mucho de la energía en el día de hoy, de esas, esos dadores de energía, de cosas que nos hacen bien, cosas que nos levantan el ánimo, que nos hacen sentir más vivos, más reconectados. Bueno, por eso, como estábamos en ese tema, traje lo que no tenés que tener en tu casa. Es clarito, conciso y al pie. Según el Feng Shui, que es una filosofía china milenaria, la tienen bastante clara a los chinos, te digo, prestarles un poquito de atención porque sobre energías saben mucho, flujo de energía positiva, flujo de energía negativa. Según el Feng Shui, entre otras cosas, cosas que no hay que tener, fotografías de personas que ya no forman parte activa de nuestra vida, ya sea bien por fallecimiento, ay, no, ruptura o simplemente porque el vínculo emocional se debilitó con el tiempo. Este tipo de imágenes, sobre todo si están ubicadas en lugares estratégicos como la entrada principal del hogar. Si vos tenés la puerta y después está el recibidor, ese mueblecito, y vos tenés portarretratos con toda gente que ya no está en este plano, saquemos las fotos de ahí. Bien, ok. Anda guardándolas en otro lado. Uy. Influyen en el flujo de la energía renovadora. La entrada es un punto de ingreso de chi, la energía vital, chicos. Es muy importante. Tres objetos que no hay que tener. Espejos rotos. Bueno, fuera. Ala. Exactamente, no tiene que ver con lo estético, tiene que ver que simbolizan el desequilibrio y la confusión. Esos espejos rotos proyectan sensación al ambiente, a quienes viven en él. Esta confusión y este desequilibrio te lo proyectan a vos. Bien. Lo dijimos mil veces, plantas con espinas. Las plantas son hermosas.